Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, esto es así, ¿no? Luego de la charla que habíamos tenido hace un tiempo atrás, nos habían anunciado acerca de esta posibilidad de tener algunos datos certeros sobre el costo de la canasta durante el mes de abril en Olavarría. ¿Y qué pudo arrojar? Mira, bueno, el estudio todavía no lo tenemos terminado, lo vamos a tener el fin de semana, les va a llegar, pero algo de ya tenemos, o sea, los datos ya hemos tomado. ¿Qué se puede adelantar, Daniel? Lo que se puede adelantar con un poco, no sorpresa, pero bueno, es que no ha variado casi, es más, casi podríamos hablar de que ha habido deflación, en por lo menos en algunos lugares, en el centro por lo menos, es muy poco, pero es como si me dijera, suponete la canasta básica de alimentos estaba en 986 pesos, centavo más, centavo menos, en el mes pasado, y este mes nos va a dar aproximadamente 985, o sea que una cosa a ese nivel así. Pensamos que puede ser que te haya tenido que ver la competencia entre estos dos grandes supermercados que hay ahora en Olavarría, así que puede tener que ver eso, o bueno, no sabemos bien. Igual en algunos lados, lo que pasa es que se corre, en algunos lados, porque en algún barrio sé que ha aumentado un poco, pero también hace muy poquito. Claro. O sea, ¿esta variación marcará tendencia futuro? ¿Qué es lo que se prevé o qué análisis pueden hacer? Y esto, viste, no se sabe, no sabemos, porque por ejemplo, depende de, hay cosas que dependen de valores estacionales y hay otras cosas que no, qué sé yo, siempre de la canasta familiar, de la canasta de alimentos, hay un porcentaje muy alto, por ejemplo, qué sé yo, tenemos un 45 más o menos que se mantiene siempre, es el precio de un 45% del total, los productos cárnicos, por ejemplo. En las frutas y verduras es el 20% del total, o sea que esas cosas, las variaciones que hay en eso repercuten en la canasta familiar. Claro, hay que tener en cuenta, es cierto, por ahí sorprende un poco, ¿no? Porque el tema de los precios, que en estos últimos días se habló también y mucho, cuando uno va al supermercado, los valores parecieran que aumentaron, ¿no? En muchos productos. Sí, más, a mí la primera impresión cuando yo fui a hacer, a armar una lista de los precios, me pareció que habían aumentado. Después comparando había, qué sé yo, un dato concreto que me acuerdo ahora, por ejemplo, el pollo. El pollo bajó, la papa también bajó, por ejemplo. Hay otras cosas que por ahí aumentan, ¿viste? Pero por ahí aumentan en proporción menos, han aumentado menos que lo que han bajado otros alimentos. Claro. Esto sobre todo entonces en la zona del centro de la ciudad. Esto, sí. Sé que, porque como todavía no hemos terminado el estudio, sé que en algunas partes de la ciudad, en algunos barrios ha aumentado, pero también es muy poquito, o sea, no es una cosa. O sea, en este lado bajó un, suponete, no te digo en porcentaje porque es ínfimo, pero de 986 a 985 pesos en la canasta básica de alimentos, por ejemplo, que es diferente de la canasta básica total. Y en otro barrio ha subido por ahí 2 pesos el promedio, ¿viste? O sea que son valores muy, muy bajos. Claro. Vamos a recordarle también a la gente acerca de este estudio, que ya lo conversamos en notas anteriores, pero es un estudio que desde el Partido Socialista están encarando para conocer, ¿no?, estos datos, este costo de la canasta durante los diferentes meses. Claro, sobre todo teniendo, esto bueno, sorprende un poco, sobre todo teniendo en cuenta que respecto del mes pasado, respecto a febrero, teníamos un 20% de aumento. Claro. En la canasta básica de alimentos. Recuerdo. Y, o sea que de un 20% a estacionado, ojalá se mantuviera así, ¿viste? Pero por eso preguntaba lo de la tendencia, ¿no? Si por la experiencia por ahí en este tipo de trabajo consideran que esto se puede mantener. Pero bueno, claro, hay una cuestión de precios variables, ¿no? Claro. Porque suponete, nosotros pensamos que, o sea, mantenerse así estable, o sea, va a seguir, la tendencia como que tiende a aumentar. Ahora, obviamente, un 20% era mucho. Por ahí se estabiliza en menos porcentaje, no te sabría decir cuánto, pero la tendencia siempre ha sido que aumenta. Por lo pronto, buenas noticias, entonces, alentador el panorama. En este sentido, sí. Tendríamos que esperar un tiempito más, ponerle 2 o 3 meses para ver si el panorama es alentador o no, pero en un mes solo, viste, por ahí no podés decir si es una tendencia. No, claro. Bueno, pero ya los primeros datos son por lo menos positivos y para tener en cuenta. Sabemos, Daniel, que también están trabajando sobre el tema de alquileres. ¿De qué se trata? No, bueno, ya que estamos en este tema, queremos hacer un también, ¿no? O sea, sacar por barrio cuánto sale alquilar en Olavarría. O sea, porque la canasta básica de alimentos se completa con la canasta básica total, bueno, entran otros gastos que no son, por ejemplo, los de alimentos. Y también, bueno, le queremos agregar, a ver, suponete cuánto te sale alquilar en el centro, en un barrio, en qué sé yo, en otro barrio mucho más lejos, alejado de la barría, del centro, digo, y incluso después hay detalles cuánto te sale si el hecho de vivir en un barrio alejado, cuánto te sale si tenés que y venir al centro todos los días, cuando te sale de transporte, por ejemplo, porque tenés que tener en cuenta todo este tipo de cosas. ¿En este trabajo ya están trabajando, valga la redundancia? Sí, ya estamos. Esperemos tenerlo para la semana que viene. Ajá. ¿Y hasta ahora qué nos pueden adelantar? Mira, yo no te podría adelantar nada porque todavía en valores así no te puedo adelantar nada. Sé que... Han aumentado en algunos casos, ¿no? Sí, y sí. En realidad tendrían que bajar, según dicen las inmobiliarias, pero siguen aumentando y está caro el alquiler en Olavarría, ¿no? Uh-huh. Tampoco hemos comparado por ahí, estamos haciendo por ahí en otro centro socialista de otra ciudad de acá de la séptima, están haciendo más o menos lo mismo y no lo hemos comparado todavía. Todavía no. En cuanto a la canasta de alimentos, ¿sí hicieron comparaciones con otras ciudades, Daniel? No, este sábado capaz. Ajá. Porque tenemos una reunión, así que posiblemente con alguna otra ciudad, con Bolívar o hagamos alguna. ¿De qué se trata la reunión? ¿Es una reunión de la séptima? No, es una reunión, sí, de la séptima, sí, pero incluso no es una, es media informal. O sea, no es, o sea, nos juntamos justo de casualidad. Está bien. Bueno, Daniel, vamos a seguir conversando entonces para tener ya los datos finales de este estudio y también para conocer el tema de los alquileres, que sabemos que en la mayoría de los casos se han registrado subas y bueno, vamos a ver también la comparación por demás interesante teniendo en cuenta otras ciudades de nuestra sección electoral. No sé si quiere aprovechar el espacio para dar a conocer algún otro trabajo. No, bueno, esto también lo que... Hay una aclaración que tendríamos que tener. Acá en estas cosas no se tiene en cuenta, por ejemplo, suponete lo que sería llevar una familia, tipo que lleve a los chicos, qué sé yo, al que sea una vez al cine, ¿entendés? O algún tipo de ese que tendría que estar considerado, ¿viste? Porque una cosa es una actividad que vos tenés que decir, qué sé yo, o algún circo, una vez que venga un circo, ¿entendés? Uh-huh. Y son cosas que tienen que estar porque son necesarias para una familia, o sea, bueno, no... Sí, hay otros servicios además, ¿no? Sí, no, obviamente, sí. Aparte de lo de todo lo que te sale, bueno, qué sé yo, ya lo he nombrado, dicho otras veces. La vestimenta, pienso ahí. Vestimenta, sí, no, pero suponete la diferencia que hay entre... Si vos tenés gas natural, en los lugares donde hay gas natural, y si estás en un barrio que tenés que comprar garrafas, o sea... Claro. Que generalmente el que más paga en ese sentido es el de más bajo recurso, ¿sí? Uh-huh. O sea, le sale más caro el gas al que menos tiene que al que por ahí vive en un barrio un poco mejor. Sí, claro. Además, pienso también en la educación, o sea, hay muchos factores que influyen al finalizar el mes, ¿no? Y sí. Y bueno, y también, o sea, obviamente por temporada, bueno, cuando empiezan las clases una cosa, todo eso. Claro. Tener un gasto que te aparece. Claro. Bueno, Daniel, desde ya agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría y vamos a seguir en comunicación para que nos cuente ya los datos finales. Bueno, muchas gracias. Ya le irá llegando por el mail. Bueno, bárbaro, estaremos atentos y por supuesto los vamos a estar dando a conocer para todos los vecinos. Muchas gracias por ahora, Daniel Demeli, con él conversábamos del Partido Socialista.